comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut, 12:32, molts abraços, molts besos per a tots a la família de la 97.7, sí, en València Abierta. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies perquè esta família cada volta creix més, segons les dades de l'últim Estudi General de Mitjans, cosa que celebrem moltíssim tots els que fem possible el dia a dia d'esta casa, i que de veres que vos ho agraïm, tindre la vostra confiança per a que s'acompanyeu cada dia en este ratet de ràdio. Allà on estigueu, vos acompanya València Abierta. Dies d'estiu, dies d'esbarjo, prop de la mar salada o en el camp baix d'un pi o fent una beca a l'ombra d'una figuera, o treballant, si és el teu cas, en el tema de l'hostaleria on hagis trobat faena. En fi, allà on estigues, des d'ara i fins les dos, les coses de casa, el que hi ha en València i les seues comarques t'acompanya. I en molt bona companyia, la de Sílvia Tomàs. Què te toma? Què te toma, Tomàs? La Coca-Cola bien fría. molt bé, estic bé. De dilluns, després de dos dies d'esbarjo, com tu dius. Has tingut esbarjo este cap de... Bueno, he tingut esbarjo el dijous i el divendres, que me vaig agarrar els dietes, però bueno, el dijous va ploure tot el que no havia plogut en tot l'any. Correcto. I entonces, pues en casa, bé, tranquil·leta. Veig en la pluja. Xiquetes en l'escoleta o aixina buscant... Sí. Elles han de continuar aprenent. Totalment. I els pares i cansant-se. Tenim vida, exacte, i cansant-nos. Che. Ho saps que hem tingut un cap de setmana també estupendo. Una miqueta de vent de ponent, moltíssima calor. Bueno, dies també de festes en els nostres pobles, preparant-nos per a festa gran, la festa de Mare de Déu del Carme, en moltes localitats. Home, les festes dels bous a la mar, que jo vos recomano, sincerament, de manera molt viva, tant si vos agraden els bous, com si sobretot vos agrada el jaleo i el holgorio, perquè és una festa... En fi, certament, igual, si no ho sou molt desbons, no ho acabeu d'entendre, que te passes allà i dius, anem a veure, però este personal, què li passa? Bueno, no li passa res, fa que una tradició, en fi, ancestral de Dénia, ja sabeu, el personal acaba en la mar, lo bou, pues, també, no solen haver incidents més allà de, en fi, algun esbaronet i, en fi, algun xiró de peu, probablement més per l'abús que per l'ús d'alguna que altra palometa i alguna que altra casalla, que, en fi, tampoc pots evitar cada cosa conforme siga. No ha hagut més accident que el de dos xicons que crec que entropessant en els seus dos caps, però la cosa és que un estava baix de l'aigua i l'altre se va tirar. I entonces, clar, com el personal, ja sabeu, vora porta on se fa lo del bou a la mar, ja s'aglutina molt de personal, doncs un es veu que es va tirar i baix en compte d'aigua, doncs hi havia un altre xicón. En fi, més enllà d'això, jo dic, en altres pobles també hi ha tradició bouera, en este cas, baquetes, bou embolat també, que és molt tradicional. Aprofite per enviar un abraç molt fort a la gent de Pujol, que, mare meva, si n'hi ha tradició allà en penyes i tot això. Bueno. Que vos preparem un programeta en el qual, a veure, per a, ja que estem parlant de cosa festiva, per a rematar el programa vindrà Leo Marín, tot preparat, pentrejat de tota la informació, perquè sabeu que estem en plena Fira de Juliol. I més enllà dels concerts, que també, a veure si ja comencen a celebrar-se, perquè és que dos que ne teníem, dos de dos, un no per la pluja, el de Bumbury, i les quatre, en fi, la granissada que va pegar i tot això, i la pluja, i l'altre perquè d'un candú, pues, veu que Diego Vasallo, ja ho vam comentar l'altre dia, està el de l'esquena malament, pues a veure si ja comencen els concerts. Però a banda d'això, hi ha un calendari festiu, Tomàs. Bueno, això, si volem, tenim 24 hores d'activitats i de festa. Jo estic esperant a Calamaro, no sé, és el meu favorit i és el que no vull perdre'm, que és la setmana que ve. No sé avui què s'ha preparat Leo, però a veure si me convenç a mi per escapar-me un ratet estos dies. Estic completament segur que sí, les diferents propostes que ens portarà Leo Marín. Abans que vinga Leo i ens conte l'activitat de la Fira de Juliol i faça riure en dos o tres troballes d'estes que fa ell, hem quedat en el 50% dels autors d'un llibre que vos recomana vivament, una editorial, a més, valenciana, que ara si teniu un ratet els caps de setmana per a, en fi, per a llegir i per a fullejar, està, però que molt xulo. Bueno, l'editorial, no sé si ho ha dit, és Carena Editors. El llibre se diu Cuatro paseos por la ciudad de Valencia. Descobrirem una València, la València mora de la moraria. Encara hi ha restes de la nostra Valinja, que és com s'anomenava quan era una taifa a València, i era, pues podeu imaginar, tot un autèntic verger, on els poetes àrabs lloaven les delícies i la bellesa i la frondositat de la ciutat. Queden restes àrabs, queden restes mores de la morenia. El que hem de fer és saber on mirar, eh? I el que vindrà a parlar-nos d'aquest llibre, que és el seu autor, Manuel del Álamo, a banda de ser un enamorat de la nostra València, és un xicón que sap... Mira, allí queda restes d'aquella muralla. No pot ser de la muralla àrab original, queda en València algunes restes? Sí, efectivament, les anem a descobrir. Què més anem a descobrir? Anem a descobrir, per exemple, hi ha una València francesa. A veure, el que queda, els vestigis, les empremtes, les petjades que podem seguir de l'ocupació francesa en els dies de la Revolució, en els dies, efectivament, del Palleter. Pues sí, també el mateix, podem fer una mirada cap a aquesta ciutat. Més, per exemple, queden restes de quan la comunitat jueva, el que se dia call jueu, tenia una importància fonamental en el dia a dia de la ciutat, i quan ja València tenia al voltant de 3.000 habitants, pues sí, queden. On tenim que mirar? Ah, que espereu-se a l'entrevista, està la qüestió. Espereu-vos a la entrevista. I després ja sabeu que en el temps de la Segona República, ara que tant se'n parla de la cosa republicana, València va ser capital d'Espanya, capital de la Segona República. Quina mirada hauríem de fer per a anar-nos a aquells temps de Mau Sau i de Pi Margall i de quan, en fi, València, pues ja dic, capital de la Segona República. Per quins carrers s'havien de passejar? Sovint el que passa, a vegades el que passa és que quan, en comptes d'anar pensant i passejant, encara que siga per els llocs de sempre o de quasi sempre, si alcem una miqueta la mirada, probablement descobrirem tresors i coses en el nostre entorn. Jo us recomano molt el llibre perquè està molt xulo. A més, cada un dels capítols te planteja aquest passeig on tens que mirar. Hi ha fotografies també molt xules. En fi, recuperar la memòria d'una ciutat, perquè som el que hem sigut, no? Som el substrat dels nostres avantpassats. Molt xulo el que ha fet Manuel del Álamo i Albert Pitar, i vos ho recomano. Cuatro paseos por la ciudad de València. Està molt xulo. Molt Saps xulo. El que passa, Ximo, que a voltes anem a fer turisme a altres ciutats espanyoles o europees i fas recorreguts en guies i aprens tradicions, històries, curiositats de ciutats que no són la teua i deixes de banda, deixes de costat la història de la teua pròpia ciutat. I València, bueno, si alguna cosa tenim, és història, eh? Segles i segles d'història. I m'encanta que recomanes estos llibres que ens poden servir per a, si tenim un ratet, un diumenge, per exemple, que no saps què fer, agarres el teu mapeta i la teua guia i aprengues un poquet de la ciutat on vius, on has nascut o on has viscut els últims anys. I no tant d'altres, que sí, que està molt xulo, que disfrutes molt, però que la teua és la teua. Quina és? I descobrirem algunes fotografies en este llibre, en fi, realment emocionants. Lo que avui en dia és la plaça de l'Ajuntament, en temps infaustos, fon la plaça del Caudillo, va ser avinguda de Blasco Ibáñez. Avui la reconeguem tots el que era Passeig al Mar, però era la zona, la part més cèntrica i neoclàssica de la ciutat. Fer un passeig, per exemple, per com era el carrer de la Pau, per exemple, un carrer absolutament magnífic i modernista en aquests temps de la República. O, per exemple, parar atenció a una fotografia aèria que a mi m'ha cridat moltíssim l'atenció. Una fotografia de com era València l'any 1936, en una fotografia aèria justament del que avui és la plaça de la Porta de la Mar. en 1936 era la plaça de la República, i com se pot veure que des de la plaça del que avui és la Porta de la Mar, que arranca, no sé ben bé si arranca o acaba el carrer Colón, bueno, que transcorre entre la plaça Porta de la Mar i desemboca en el carrer Xàtiva, voreta plaça de Bous. Com la part esquerra, el que és la part del Colón de l'Eixample, era un tomacar, ja per allí pins i tot això, i encara l'Eixample encara no estava fet. En fi, de veres, aneu a descobrir una mirada distinta a la València antiga, a la València romana, a la València musulmana, ja dic, la València republicana. Una miqueta de tot. Molt bé, molt bé, molt bé. Això ho farem cap allà a la una i mitja. Més coses que tenim previstes en el dia d'avui, per descomptat, hem quedat en el mestre Vicente Bau, Tito, per aportar-nos les últimes hores del València. Què farem? Ens anirem a l'entreno, perquè avui ja comença, acaben les vacances per a València, tindrem a Mari Carmen Gallar, la nostra companya també de Levante i del Súper allà, i ens contarà com està la convocatòria, una convocatòria rara, en un entrenador que arriba de Calbot, alguns jugadors que no saben si han de quedar-se o se'n van. Un dia de tornada al col·le del València, raro. Raro, eh? Quin cacao. Perquè Nuno, jo, clar, he estat un poquet desconnectada, doncs ja tenim nou entrenador, vale, però què més tenim? Doncs tenim dos que ja no tornaran, que crec que són Ramí i qui més? Algú nom... Vanegas, també és possible. Jonas està també en el disparadero. Hi ha diversos jugadors que estan, que efectivament, que no se compten ells i que estan en venda. De fet, jo crec que, no dic que per a qualsevol jugador de la temporada passada, però bé, té una oferta, jo què sé, Fegulí, sí, l'escoltaria el València, perquè no sabem a ciència certa què és el que passa, però és de veres, sí, Jonas molt volent desfer, efectivament, en fi, també Vanega, i Ramí, que ha estat cedit, ja sabeu, en l'Inter, i que tampoc és un jugador que mos interessa, perquè ja està també per així. O també en dir, anem a veure què és el que diu també l'entrenador que se'n va, Juan Antonio Pizzi, l'agentí que a les 2 de la vesprada fa una roda de premsa, i serà molt interessant lo que diga. I després el que se deixa preguntar, clar, perquè ha sigut tot molt raro al voltant de Pizzi. Jo veia este cap de setmana una enquesta que té en marxa el Mercantil Valenciano, Levante, el Mercantil Valenciano, en la seua edició digital. I entonces te pregunten, ¿cree usted o crees que la salida de Pizzi es... ¿Estás de acuerdo con la salida de Pizzi? ¿Se ha producido de una manera, en fin, correcta, justa? ¿Debería ser Pizzi el entrenador de la siguiente temporada? Y per damunt del 80%, a l'alça del 80%, crec recordar, era favorable a que sí, que Pizzi continuara. Este Nuno arriba... Arriba molt recomendat, però arriba recomendat per l'amo que no està. I diu el president que... Dia al president que el seu entrenador era Pizzi. Ara és Nuno. Bueno. Per cert, que en el tema de la fundació i de la venda, esta vesprada també hi haurà notícia, perquè hi ha reunió esta vesprada. Les condicions, les quatre contingències que pareix que vol Peter Lim que se solucionen. Quatre contingències... Ara ens contarà en detall quals són aquestes contingències, però el que són és, crec jo, la fotografia d'una xapussa, de la història recent del València com una xapussa. És a dir, pues clar que no és raonable i no sé si legal que la Generalitat Valenciana, a través de l'Institut Valencià de Finances, li doni a balsa a un club de futbol. Oiga, no, pues claro que no. És raonable que se faça un pai en Ribarroja, allà el que se dia de Porxinos, i ahir n'hi ha empastres, pues clar que n'hi haurà empastres. Pues clar, lo de Niukóbal va ser un altre empastre, però gran i gros. I clar, quan venen així, estos homes de Peter Lim, els auditors, que són sabuts, a veure, obre a vostès calaixos, a veure què té ahir en aquesta carpeta, i comencen a aparèixer rates com a conills. No? I l'home que diu, pues que jo així no ho puc comprar. Normal, això té arreglo. Home, avui que comença ja a entrenar el València, Càstem aixina, això no es podia haver arreglat, no se podia haver dir, anem a obrir finestres, anem a arreglar-ho això, perquè és que si no el club no se pot vendre. Hi ha una sèrie de qüestions burocràtiques que ho faran impossible. Bueno, és que me cal fer... I el que vull que estar en plan, en fi, positiu, i que veu Tamendi i tot això. Bueno, vinga, anem a veure si... este cabreig que tenim els valencianistes. Volem mirar al camp, ja, vinga, només al camp i no tant als despatxos i això, i il·lusionar-nos. A mi me torna a dir lo mateix, és que me dona tanta enveja veure les portades d'altres diaris esportius d'Espanya, que estan en lo que n'hi ha que estar en este moment, que si ve este, que si este se'n va, que guai que este hem fitxat, que és el millor. I vosaltres estem aixina donant voltes als dits. Sí. I Superdeporte ho intenta, eh? Jo crec que l'intent que fa Superdeporte és absolutament digne d'aplaudiment, perquè tenim una entrevista al gran Paco Alcácer, que és el nostre nou per a la pròxima temporada, i efectivament, allí comenten el que no se conta en Ramín i tampoc en Jonas, i a veure quina eixida se'ls busca a personal que encara continua estant en nòmina del València, com Vanega, o jo no sé què ha passat en els... En el del Postiga, clar, és que tenim gent per ahí, ostres, este en cas del València, uf, i com ho arreglem això? Pues no ho sé com ho arreglarem. Però vinga, a veure si efectivament podem parlar de futbol. Serà cap allà a la 1:10, després de que Arantxa Ferrer ens posi al dia en les últimes novetats de l'actualitat. En fi, toquem fusta en quant al tema dels incendis i sobretot, per l'amor de Déu, tinguem molt de trellat. Ja heu vist este cap de setmana el que ha passat a Mijas i bueno, que no siguen el nostre territori, la veritat és que, a mi, no dic que m'alegre, ni molt menys del que passi a Mijas, però que per lo menys no estem tenint incendis en les ponentades tan fortes que estem tenint. Bueno, xiquets, que són les 12:48, això és València Abierta, i sou tots benvinguts. Si Morro vira de nuevo, está con nosotros, y abre la puerta al programa. Ocasiones JM, dedicados a maquinaria de hostelería y alimentación con una experiencia de 50 años. Montajes completos, disponemos también de maquinaria de ocasión y servicio técnico propio. Estamos en Chiribella, Plaza España número 5. Teléfono 665-873-211. Ocasiones JM. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Dormitienda. Ya llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Bueno, que València Abierta siga un programa de vocació, en fi, valenciana, por i para València, i contem les coses de casa, no significa que de tant en tant posem la mirada en el que passa fora, i de veres que hi ha històries extraordinàries. Esta és la increïble història que vos anem a participar i vos anem a contar de dos germanes enamorades del mateix home. Dius, bueno, escolta, això igual ha passat també així, igual, no sé... Blasco Ibáñez, pot ser que en alguna de les seves novel·les ha contat una història tan potent com... No, però és que les germanes és que estan unides. Com? Unides. Unidíssimes. Són d'aquelles germanes que són siameses i que estan apegades literalment la una a l'altra. Home, això, i tant. Això és extraordinari, eh? Literalment, com que compartixen estómac, quatre braços, tres cames... I mai s'han separat perquè els metges desaconsellen absolutament la separació, però tenen 45 anys. És increïble, estan com apegades per el... a l'altura, sí, del pit, no? Sí, en el tronc. Sí. Elles fan... comparteixen com mig cos, sí, diríem així, sí, sí. I després de melic cap amunt, sí, bueno, de pit cap amunt, ja estan, són independents. Separades. Tenen, sí, dos bracers cada una, dos cabets cada una, sí, s'assemblen molt, perquè, moltíssim, clar, són germanes, però diguem que comparteixen el mateix cos i el mateix... estómac sí. I, bueno, i el sistema digestiu, imagina també. Sí, sí, és una història de siameses, com hem sentit moltes voltes, en este cas, a més, no solen tindre una gran esperança de vida, però en este cas tenen 45 anys, estan estupendes, i el que comentaves, s'han enamorat del mateix home, i este home, a la mateixa volta, s'ha enamorat de les dos. Però serà bonic, això. Això ha passat serà en preciós. La Índia, no? Per això està la música sí. bollywoodiana, que ens inspira, i realment, quan hem vist la imatge, és romàntica, tendra, i te trenca el cor a la vegada de saber que aquestes dues criatures pues, han viscut tota la vida clar, més juntes impossible, unides, no? En el cas d'aquestes germanes siameses. Val, sí, sí. És de veres, hem sentit moltes vegades, algunes vegades, no? Estos casos que no s'han pogut separar al nàixer i que han continuat vivint, sí, una esperança de vida, com deia Sílvia, molt relativa, i en este cas, en fi, molt boniquetes i molt estupendes. És que s'han enamorat del mateix home i la imatge és que és molt bonica perquè està l'home com a jopit, no? I les té, està com abraçant-les a les dos sí. i les dos se'l miren a d'ell. Se'l miren que no se l'acaben. No se l'acaben. Sí, sí, sí. Imatge, sí. No? Mira, ell li diuen Jasimuddin, té 36 anys, és mestre d'escola i diu que des que les va conèixer ha considerat el seu dolor com a propi, que sempre ha sigut aixina, que sempre ha empatitzat molt amb els problemes dels demés, però el cas és que conta com cada nit s'assenten a sopar, a compartir històries, a compartir projecte de vida, o sigui, el que fa qualsevol matrimoni enamorat, però en este cas, pues, són tres, dos siameses i este xic, que ha sigut, de veres, la cosa més meravellosa que podia haver-li passat a Ganga i a Jamuna, que són aquestes dos siameses de 45 anys. I jo, de veres, que invite a tot el món, convide a tot el món a que entren a través de Google, que busquen la història i que vegin aquesta foto de la que estem parlant, Ximo i jo, que ens ha impactat als dos. És extraordinari, és extraordinari. Clar, imagina quan, a veure, xiquetes, no sé... Anem a la platja? Bueno, a la Índia també, igual, no sé quines possibilitats té este home, però sento un mestre d'escola, tindré l'home un jornal, una cosa... Què fem este cap de setmana? Muntanya o mar? No sé, que hi hagi un poc aquesta cosa i que una diga, ai, pues jo m'estime més... Clar, què fas? Jo ja... Tens que posar-te d'acuerdo. A veure, portar a una dona ja és difícil, portar a dos, pues jo ja no sé. Bueno, o també és de veres que posar la versió per passiva, diguem, en el món del meravellós món de la parella, pues per a vosaltres pot ser la convivència amb un home, pues tiene sus cosas bonitas y tiene sus otras cosas. Imagineu-vos dos en el mateix home allí, diguen-li, pues me gustas más con bigote. Ai, no, que si quita el bigote que me raspa. Clar, això també s'ha de veure. I quan se peguen un abraç? Això és... Té que ser molt bonic, perquè clar, les dos l'abracen a dents. Ja, que cosa més... Sí, que cosa més bonica. Sí. El rock és de que es fa el rugby, pues té que ser una cosa aixina, d'equip absolut. Un gran equip el que formen estes tres persones, Ganga, Jamuna, i ell que me costa molt dir el nom, Jasimuddin. Jasimuddin, ja, que bonico. Un cor més generós d'este xicón, sí. I bueno, que s'ha enamorat d'estes germanes, no sé si li haurà demanat la mà al pare o com acabarà amb boda això. És una història digna de Bollywood, certament, Sí, sí, sí. Indústria cinematogràfica. Tan incipient, que ja, bueno, incipient, no? Tan exitosa que ja a la Índia. Bueno, més coses, coses d'al·lucine, però d'al·lucine. O sigui, això ha passat en Kiev, trobe que és? Sí. Diu, un tigre patix un atac de pànic després de ser abraçat per un borratxo. O sigui, no dona crèdit. Primer, com el borratxo el deixen entrar al zoològic d'entrada, ja. Un tio en un pet com un caire, el bo que anava allí en el zoològic de Kiev, i entra a la gàbia del tigre. Sí. Anem a veure. Això de l'Eye of the Tiger, això de la por que dona, bueno, pues en este cas no, el pobre tigre meu se va endur un susto perquè per lo vist, per la nit, este home que, a més de borratxo, està mal del cap, va, lo que tu dius, botar la gàbia i se va abraçar al tigre. El pobre tigre que, això que ens han ensenyat en el National Geographic, que són molt fieros i molt territorials, pues en este cas este no ho era tant. Home, tu eres un... A veure, pensem per un moment. Pobre. Tu meu. Eres un tigre. Estàs allí, ahí. Tranquil·lot, te donen de menjar, el teu rotllo, veus el xiquet i de repente un ruso bufat. Que ve cap a tu... Pues a ver, te agarra algo, ¿no? El caso es que va a estar varios días conmocionado el pobre tigre. Va a patir un ataque de ansiedad, de por, y durante horas va a acurrucarse en un raconet de... Pobre, me da una molta pena. No me es de bore esa imagen de lo que es un tigre. ¿Tú has visto un tigre? Pero o sea, tigre en que siga el de Terra Natura. Sí, dels tochos, que son enormes y que además tienen una pinta de fieros impresionante. Bueno, este va a estar varios días en un raconet, pobre, allí de la jaula, que no volía eixir. Rebutjava tot contacte en persones. Clar, el pobre havia conegut a una persona errònea, i clar, ell tenia ahí l'impacte, i els cuidadors diuen, pues bueno, que han tingut que tindre molta paciència en ell, i poquet a poquet va recuperant-se, pobre. Vamos, i el borratxo, jo no sé després, quan se li passara la melopea, si és conscient de lo que va fer i del perill que va córrer. Pei, que mai deu. És cert que vas per ahir de festa o de fills, vas per ahir de falles o de carnestoltre i tal, i tindre un tio bufat al costat i que te tire una brafà, realment és molt desagradable. Entenc molt del tigre, però molt, molt, molt, molt. A veure, estem en estiu, certament, i jo no sé si som conscients que en el dia a dia això que se posen els metges i les mares i també els pares un poc pesats, és a dir, veus aigua, veus tota l'aigua, tots els dies tens que beure litro i mig, i ara d'estiu 2 litres o 2,5 litres. I crec que no acabem de ser conscients realment de si no ens hidratem suficientment. Este és un consejo médico que estem donant així, que igual no ens correspon, però és una reflexió, en fi, que hauríem de fer entre tots. Però podem tindre problemes grossos, si no bevem el que toca, Som un 80% d'aigua. Mira, vaig a fer-me un clope d'aigua, ara que... Ximo i jo som d'anar sempre en la botelleta. En la botelleta, en la botelleta, de fet, cada dia ens convidem un a l'altre a... Pues mira, un dia convido jo a Ximo a traure-li la botelleta, un altre dia el convidaré. Confessa. Quasi sempre pagues tu. Sí, no, anava a dir que tu. Bueno, bé, però bueno, que en este cas paga la pena. Tindré ahí, pues això, la convicció de que beure aigua és important, perquè ho diuen, tot el món ho diu, i els metges ho diuen i cada volta més, i recalquen que a més no costa res, encara que no tingues set tu tens que hidratar-te, perquè quan tu ja tens set és que estàs deshidratat, no tens que esperar a tindre set, I 6 coses que li poden passar al teu cos si no beus suficient aigua, pues és que són moltes, Mira, pot ser una persona més propensa a tindre problemes de salut, evidentment, pues temes renals, bé, així se parla de més enfermetats i més greus, però això ja seria un cas molt... De deshidratació ja extrema, deshidratació, no? Sí, però bueno, en principi, per a tindre tots els òrgans en correcte funcionament, l'aigua és la gasolina del cos i la necessitem. Clar. O sigui que... Tenim que eliminar toxines. Clar. És boníssim per a la pell. Efectivament, tindràs menys arrugues, ho diuen. Sí, s'ha investigat. Un llibre del doctor Murad va assegurar que la pell pareix més jugosa, més sense arrugues, sense línies d'expressió, i més il·luminada. Que això és el que diuen les cremes miraculoses. Bueno, pues en aigua, en molta aigua, ja ho aconseguim. També estaràs de millor humor, perquè si no beus aigua, els investigadors de la Universitat de Tufts van fer un estudi i van dir que fent un exercici aeròbic d'alt impacte, alguns que no bevien aigua i que altres sí que bevien, es va notar quina era la reacció de cada un del grup. I està clar que els que no s'havien hidratat bé acabaven en una mala llet. Sí, enfadats, rabiosos. En el humor, en tot. Además, el aporte mineral també, que és molt important. Molt important. És el consejo que doy, que diu Popeye el marino soy, pues a mi donem el conseller de beure aigua. Clar que sí. Bueno, i com dia el meu amic, el professor Tovaria, que vaig estar col·laborant molt de temps en ell, sempre dia, però si és que del grifo, que no passa nada, que aunque tenga ese gustito, da igual, que no hace falta comprarla. Bueno, això ja conforme tu te vinga bé, però en fi, bebem un litret o dos d'aigua tots els dies. La que està molt ben hidratada és Arantxa Ferrer, que ara ve a contar-nos l'última hora informativa. Servicios informativos. Arantxa Ferrer, bon dia, què tal? Molt bon dia, Ximo, molt bé. Bueno, com va l'actualitat, última hora informativa, molt preocupat per este tramvia que ha descarrilat, sense viatgers, afortunadament en València, però és que ha descarrilat un tramvia, i estem a dia, avui és dia 7, i recordant, efectivament, que el dia 3 se recordava, perquè no hi ha res que commemorar, efectivament, no? L'accident de metro que va costar la vida a 47 persones així en València. De fet, este descarrilament de tramvies sense viatgers en València ha fet que se tallara la línia 4 durant quasi 3 hores. Han hagut moltíssimes protestes pels usuaris, lògicament. Este accident que va deixar inutilitzada la via entre les estacions d'Empalme i Pont de Fusta. Bueno, ja s'ha restablit. Sí, alrededor de les 10 i 40 minuts ha estat restablida esta comunicació del tramvia després d'haver-se vist interrompuda sobre les 8 del matí per el descarrilament d'este tramvia en el que, afortunadament, com tu dius, Ximo, no viatjaven passatgers. Fons de Ferrocarrils de la Generalitat han indicat que el tramvia ja circulava amb normalitat en totes les estacions una vegada s'ha solucionat este problema. El descarrilament ha estat en la estació d'Empalme, que, a més, és connexió en alt tres línies de metro, de, bueno, un punt de connexió molt important de la ciutat de València i, bueno, pues clar, la comunicació entre la gent que anava als seus puestos de treball pues ha estat un poc difícil. Veig que en la nota de Ferrocarrils de la Generalitat que han enviat a EFE per a que la distribuirem, no sé si explica clarament què és el que ha passat, perquè ha descarrilat el tramvia. No ho explica. Ha descarrilat, ha ocupat dos vies en les que, a més, afortunadament, tampoc estaven circulant en aquest moment ningú tramvia, i bé, ha estat tallada, però estem a l'espera de més informació. Molt bé. Ha sigut sobre les 8 del matí, no?, sí. L'accident. Sí. Bueno, pues bé, a l'espera de que expliquen, no?, que és el que ha passat i, en fi, donar gràcies a Déu, cadascú, en funció de lo creient que siga, de que a zona s'ha passat a majors. Bueno, un incendi declarat esta matinada en una zona de Pineda del Saler, proximitats del Col·legi Públic Lluís Santàngel, ha afectat una àrea de 3.000 metres quadrats, aproximadament, segons ens ha explicat el cos local de bombers. Bueno, un foc molt matiner, no? Sí. Bueno, el control del foc ha sigut matiner, en realitat. Sí, no? I el foc ha començat aproximadament sobre les 5:30 de la matinada, sobre les 5, que s'ha controlat hora i mitja després, ràpidament, fins al lloc dels fets han acudit al voltant de 10 vehicles del Consorci Provincial de Bombers i 35 bombers. Ara mateix es troben, continuen les tasques de refredament del perímetre, de la protecció de la zona cremada, i, bueno, pues estaven ja finalitzades fa uns minuts que han acabat. Afortunadament, bé, són 3.000 metres quadrats, però podria ser pitjor i, a més, una zona com és la del Saler. Bueno, recordant ja fa alguns anys el terrible incendi que va tindre lloc. Efectivament, en el Saler no volem ni pensar que es poguera repetir, però és cert que hem tingut un cap de setmana molt, molt, molt sec. Bueno, 7 de juliol, Sant Fermín, pues sí, hi ha molts valencians també que els agrada anar a Correbous i que estan en Sant Fermín, i un d'ells, justament, és un dels ferits d'este primer dels encierros de Sant Fermín, un xicón de Vinalesa, no? Sí, la víctima té 55 anys, és veí de Vinalesa, ha patit traumatisme en la cama esquerra i el seu pronòstic en aquest moment és reservat. I és que la primera correguda de Sant Fermín ha sigut perillosa, s'ha trencat la mana en diversos trams, sols finalment han eixit 5 bous dels 6 perquè un d'ells tenia problemes en una pata i un altre corredor ha resultat ferit per hasta de bou. A més, altres 3 persones han sigut traslladades també a centres sanitaris. Mentre un altre accident en les festes de Sant Fermín, però no protagonitzades en estos encierros, sinó un jove de 25 anys estadounidense que ha patit una fractura cervical al fer una pràctica, a més, molt perillosa, i l'Ajuntament de Pamplona està tractant de lluitar contra ella, i és que se tiren des d'una font i, bueno, pues clar, ocorrisen successos com este. El jove, pues que, bueno, pues no ha sigut ben parat i estaven veient si el operaven. Sort que no s'ha trencat el cap. És que, clar, sabeu que és una font que, efectivament, hi ha allà a Pamplona, que té, no sé com explicar-ho. Simborri, igual no, el tecnicisme no és massa bo, però vaig, efectivament, sí, un pirulo allà enmig, se tiren de dalt baix, doncs un no se trencarà el cap. És que és al·lucinant. He vist que hi ha una altra pràctica, que ja, clar, el personal s'agarra unes mones que veuen colta pa 14 allí, perquè és precís per divertir-se agarrar aquestes petotse, per l'amor de Déu. Però veu que les xicones, les estrangeres, ah, sí, el rotllo és que se pugen... De, bueno, la xicona se puja al muscle de, del xicón i ella, com estan tots al muntonet, pues acaben la xicona allí, en fi, tirant-li mà i mans que no se saben si són... Però per l'amor de Déu, això quina... Escolta, jo les festes me pareix fenomenal i que la gent se ho passe bé, però tot això... En fi, bueno, que se recuperen els ferits i la part que ens toca, este xicón de Vinalesa, pues a veure si se restablix pronte. Bueno. Bueno, més coses. El preu mitjà de la vivenda, que continua caigent. Sí, ha caigut un 9,8% en tota la comunitat valenciana en el segon trimestre respecte a les mateixes dades de l'any passat. Segons l'informe de la Societat de Tassació en Espanya, el preu de la vivenda se situa en 1.300 euros el metre quadrat, que puja un poquet respecte al trimestre passat, un 4,5%, però a pesar de tot això, el preu mig continua caigent i es situa en un 44,7% menys que el valor que va alcançar en 2007, quan estava en els picos més alts, en una... i es va situar en 2.400 euros el metre quadrat. Bueno, a gozar és la ponenta que hem tingut este cap de setmana. Ai, Arantxa, mare meva, quina calor. L'únic raonable que podies fer era posar-te a remulla on forme pogueres. Sí, de fet, a nit estàvem disfrutant d'uns dels actes de la Fira de Juliol allí en front del Palau de la Música i, bueno, la calor que feia era impressionant. Un acte faller? Sí. Ah, molt bé, Arantxa. Un d'ells. Estan les preseleccions, eh? Sí, sí, sí. Molta sí, il·lusió, sí. Efectivament. Estan les candidats. Bueno, bueno, sí, feia moltíssima calor. Les xiquetes, era perceptiu que anaren vestides de valenciana manera? Sí. Pobretes, criatures. Sí, lo que jo no sé és com no acaba això en més d'un mes mai. Pobretes. Bé, avui baixen un poquet les temperatures. Toca, va. Es preveu, bueno, la setmana ha començat en descens de les temperatures, acompanyada de pluges que poden ser localment fortes, però això sí, com sempre, l'extrem nord, que s'endú totes sí, les precipitacions. Sí, sí, baixen una miqueta, bueno. Va estar nuvolat en el terç nord, amb pluges acompanyades de tempesta i amb possibilitats de que siguin localment fortes la part nord de la Comunitat Valenciana. A la meitat sud haurà intervals de núvols que tendiran a desaparèixer al llarg del dia. Les temperatures màximes van en descens moderat. Molt moderat, Arantxa. Molt moderat. Sí, sí, perquè ara que tenim finestra... En el despatx ja tenim finestra. Sí, sí, sí, sí. Bonica. Uh-huh. En fi, cosa que ens ha passat últimament, una agradable notícia a l'equip de València Abierta. I teníem la finestra oberta. Escolta, no es pot respirar, esta criatura. Mira-la, Sílvia, està deshidratada, la pobra. Per això li recomano beure 2 litres d'aigua tots els dies. Bueno, total, que el descens sigui, vale, moderat. Bé. Sí, què tenim que fer? Les mínimes es van a mantindre sense canvis o bueno, en un lleugeret de descens, es vent, van a soplar fluixos variables en l'interior i de componentes en el litoral i de cara a demà pugen les temperatures. Què? 4 gotes. Pues si tenen que pujar de lo que queda avui. O sea, que igual que el diumenge, altra volta. Sí, tindrem-se els poc nuvolosos ja, però amb alguna plutxeta dèbil en algun lloc aïllat, les temperatures començaran a recuperar-se. No ja. És precís que se recuperen, Arantxa. No, podien quedar-se, no, no però falta. Bueno, què li anem a fer? Bueno, Arantxa Ferrer i l'equip d'informatius tornen a les 2 per a contar-nos més notícies. Gràcies, Aran. Gràcies, Timó. Adéu. Sintonia futbolera, sintonia esportiva. Así arriba el capitán Bau en la ultimísima hora, minuto y resultado. Marcador simultáneo, Dardo. Sí, me señor. Acuerdo de los tiempos de aquellos carruseles míticos en los que todos los partidos eran a la misma hora, capitán. Y no el desbarajuste este de partido el viernes uno, el lunes otro, tu meche bueno, el Matías. Ahora manda el dinero. Los marcadores simultáneos de Dardo también lo tenían los campos de fútbol. Con un tío que iba con un 2 trepando por una muralla que pobrecito debería tener un seguro francamente importante. Efectivamente, una pasta para los clubes, pero iba cambiando efectivamente. Me gusta el marcador ahí arriba. Me gusta cómo ha empezado, porque ha dicho periodista deportivo. Y efectivamente, empieza el fútbol. ¡Bien! bien. ¡Oh, aleluya, aleuya! Empieza no, el curso escolar. Empieza bueno, el curso, pero ojo. Moderadamente. No dejamos de lado los temas jurídicos, mercantiles, pero hoy los jugadores han ido a Paterna. Hoy estaba el nuevo entrenador en Paterna. Y creo, si me doy este permiso... Hombre, que si te doy, tiene usted todo. Creo que tenemos una infiltrada, que es una enorme periodista, en Paterna, y yo la voy a saludar y le voy a hacer la primera pregunta, si me lo permite, señor Rovira. Permito usted lo que haga falta. ¿Super Mari Carmen? Hola, ¿qué tal? Lo de super te lo vamos a poner siempre al empezar el programa para hacer publicidad a nuestros compañeros. La primera pregunta es vital para mí. Mire. ¿Cómo le sienta la ropa Adidas al gran Españeta? Bien, bien, perfecta. Esa es la imagen. Muy bonita, un color azul muy bonito. Lleva el los cutilleros y el cuerpo técnico. ¿Le han hecho talla para la pancha? Pues le queda bien, ¿eh? No, le queda bien, le queda bien. Los jugadores, te digo como curiosidad, que van de naranja. Bueno, bueno, de verdad que es un color de grandes recuerdos para los valencianistas. Mari Carmen Gallar, Pelaella, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro, vuelta al cole, ya había ganas de volver a Paterna, ¿eh? Sí, sí, había ganas de volver a ver jugadores aquí en Paterna, que no fuera solo hablar de la posible venta, de problemas sociales del club, vamos. Pocas caras nuevas, como ya sabemos, excepto la del míster. ¿Cómo es en la distancia corta este buen hombre? Pues todavía no lo hemos podido conocer mucho, pero por lo que dicen todos, tiene bastante carácter y es un... Sobre todo lo que han destacado los jugadores de la presentación que ha tenido hoy de cara a ellos es que les ha dicho que le gusta mucho trabajar y les ha pedido unión a todos, que para él son dos cosas básicas en un equipo, que la plantilla trabaje mucho y esté unida. Mari Carmen. Dime. ¿Cómo le has llamado, Chimo? ¿Piruleta era? Pelaella. Pelaella. ¿No? Dicho. Sí, yo al esticón se me dedica alguna cosa. Super Pelaella. Dime. ¿Con qué cara han llegado los argentinos... Amigos de Pichi, no se ha dicho de paso, Otamendi de Paul? Bien, bien, han sido las grandes novedades de la vuelta al trabajo. Bien, tampoco los hemos visto mucho, porque hoy han hecho trabajo en gimnasio, pruebas médicas. Esta tarde será cuando ya sí que salten al campo y podremos ver rodar el balón por primera vez. Qué bueno, qué ganas, que ruede el balón, ver a los jugadores. Por cierto, para los oyentes, el que quiera, esa puerta abierta, se podrá ver el entrenamiento. ¿A qué hora recomiendas? A las 6 es el entrenamiento. A las 6. Bueno, buena hora, ya ha caído el solecito y oye, estupendo. Entonces, de momento, es como el primer día de cole, profe nuevo, vas con la cartera, a ver sí. La taquilla que te toca, que igual te toca poco tiempo. Hemos pasado lista y bueno, ha habido uno que ha tenido un pequeño retraso, aunque desde el club nos dicen que tenía permiso para llegar un poco más tarde, Sissoko ha llegado una hora tarde, más o menos. Ah, que Sissoko es nuestro, se nos había olvidado. Sí. Es verdad. El rollo ahora, Mari Carmen, efectivamente, es volver a encontrarnos con... ¡Hombre, si este es nuestro! ¡Hombre, el otro que vuelve! Es verdad. Hijos pródigos que estaban por ahí repartidos por el mundo, ¿eh? Una curiosidad, pensando también en Españeta, en su faena, en su trabajo. ¿Cuántos futbolistas había hoy en la Ciudad Deportiva? Pues no los he contado todos, pero son bastantes, ¿eh? Creo que ahora mismo tiene más de 20. Más de 20 y más de 30. Sí. Y más de 30. No, hombre, pero ten en cuenta que los internacionales no estaban, que Rami y Jonas tienen permiso para no venir, Bernat tampoco ha estado, que tenía permiso también. Sí. Había ausencia. ¿Bernat tenía permiso? Sí, sí, sí. Bernat estuvo jugando con la selección, si no recuerdo mal, cuando terminó la temporada. ¿Y cómo ves? Un partido con la 21, sí. ¿Cómo ves el futuro de Bernat? Que ya que estamos hablando de fútbol, no lo puedo evitar. Pues, hombre, el futuro de Bernat es uno de los que está en el aire, igual que el de Mathieu, que sí que ha venido a entrenar. Se ha ido muy rápido, no hemos podido hablar con él tampoco. Y están las cosas por decidir un poco. Hay varios jugadores que no saben si van a seguir aquí o no. Claro, no hay quien decida. Y tampoco hay rumbo, claro, todavía, lamentablemente. Hoy has mencionado, Mari Carmen, dos ausencias porque el club les ha dicho, oiga, no cal que vingues. Es como allá de fas molt bé, pero no cal que tornes, ¿no? Y son Jonas Rami, ¿verdad? Claro, esto es muy significativo, que el club está trabajando duramente por buscarles una salida, no se cuenta para nada con ellos, parafraseando la portada de Super, ¿no? No, claro, no. De hecho, de Rami, según he podido leer desde Italia, dicen que tiene permiso para empezar los entrenamientos con el Milán, que piensan que en pocos días se va a solucionar el tema. Y el tema de Jonas es un poco por el cupo de extranjeros, ¿no? Al margen de que lo puedan creer o no. Sí, es un jugador que le queda un año de contrato, tiene mercado y es extracomunitario ahora mismo y no, la verdad es que plaza no tiene, pero el Valencia está buscando una salida, a ver. Es un jugador que tiene mercado, que se puede sacar un rendimiento económico por él. Muy bien. Oye, Maricano, pues nada, te dejamos que te pertreches bien para la rueda de prensa de Juan Antonio Pizzi a las 2 de la tarde. He estado viendo en el Mercantil Valenciano, en la edición de Levante este fin de semana, una encuesta que se nos instaba a los lectores y suscriptores a participar de una encuesta sobre si éramos pizzeros, en el mejor, en el sentido futbolero de la palabra, o no, si queríamos que Pizzi, o pensábamos que lo mejor hubiera sido que Juan Antonio Pizzi, el fardacho, se hubiera quedado esta temporada. El porcentaje era abrumador, favorable a Pizzi, del 84%, si no recuerdo mal. Esa rueda de prensa, seguro que los periodistas también le vais a dar muestras de, en fin, de cariño. Se ganó el hombre el respeto de todo el mundo, ¿eh? Se lo ha ganado, ¿eh? En el tiempo que sí, estuvo 6 meses, pero la verdad es que ha dejado un buen recuerdo en cuanto al trabajo, en la plantilla, era un entrenador que gustaba y a la afición también le gustó. ¿Se podrá hacer preguntas, Mari Carmen? Supongo que sí, lo que estamos un poco a la expectativa de por dónde va a salir, si está muy enfadado, no está enfadado, no. Bueno, si no está enfadado, muy claro. Provócale con alguna pregunta inteligente de las tuyas, Mari Carmen, tírame. yo, si me permites, él quería hacer la rueda de prensa paterna, ¿no? Sí, en un principio se habló de que iba a venir a despedirse los jugadores, de hablar aquí, y finalmente se ha convocado en un hotel en Valencia. No sé si tiene algo que ver con el mensaje que va a dar. Y una pregunta, antes de que salgas corriendo a perseguir el Ferrari de Matías, que lo adelanta seguro, él ha cobrado ya todo el finiquito, ¿no? Sí, según comentó Salvo el otro día, su finiquito ya estaba todo resuelto, ya habían firmado. Pues habrá raje, entonces. Si tiene la pasta, quieres decir. Los entrenadores no hablan hasta que cobran, cuando cobran. Y yo creo que Pizzi ha sido, es una opinión, no es pregunta, Maricano, yo creo que Pizzi ha sido, de todo este bamboleo de venta, no venta, compra, no compra, el gran perjudicado, el gran afectado, además de forma injusta, ¿no? Porque no ha hecho nada para merecerse, pues, no estar fuera. Sí, ha pagado un poco los platos rotos, tampoco las formas igual no han sido las más, las mejores, vamos, digamos, para pedir a un entrenador que te había dado un rendimiento y que en principio era el entrenador que tú querías para la próxima temporada. Tú tienes que ir a Paterna todos los días, me parece bien que digas que no han sido las mejores, pero realmente han sido lamentables. Que yo no tengo que ir y puedo decirlo tranquilamente. Sí, podemos apretar más las tuercas. Esperemos que la rueda de prensa de Pizzi no vaya con el traje de presentación cuando fichó por el Valencia. No, estaba muy mola favorito, la menor. Ese traje que según fuentes era de Damià Vidagain. Sí, o de Galerías Todo. No. Muy bien. Oye, un abrazo, Mari Carmen. Venga, un abrazo. Vamos a ver efectivamente qué cara, con qué tono Pizzi aparece ante los periodistas, qué significa ante la opinión pública y los valencianistas, a ver qué dice, porque efectivamente hace 3 semanas era el entrenador de Amadeu Salvo, por tanto el entrenador de todos, y de repente le dejaron colgado de la brocha, sin brocha, y bueno, eso sí, con 1,5 kilos de euros en el bolsillo, con lo cual también, oye, momento determinado. Sí, económicamente tranquilo se ha quedado. Efectivamente. Sí. Oye, un beso fuerte, Mari Carmen. Venga, te leemos en el Super. Gracias, Mónica. Hasta luego. Oye, qué bueno esto de tener periodistas destacados y poder hacer una sección futbolera de tanto nivel. Y además entregado, yo he estado reunido con el director del Super, iba a colaborar con Valencia Abierta a fondo y todo, y eso es fantástico, tenemos gente en todas partes donde no tenemos a nadie, y permítame que lo diga simplemente como para llamar la atención. Es ¿Cómo te gusta enganchar? Lo llevas dentro, lo llevas en el ADN. No, donde no tenemos a nadie destacado es en el hospital donde se encuentra, pues muy mal, francamente mal, don Alfredo Estéfano, y lo quiero destacar por una sencilla razón. Sí que es el presidente honorífico del Real Madrid, sí que es historia viva del Real Madrid, pero es historia del Valencia Club de Fútbol, que no se nos olvide nadie, pero historia importante del Valencia Club de Fútbol. Don Alfredo aquí ya dejó una huella imborrable. De hecho, yo le hice una entrevista, le tengo que decir, iba acongojado, absolutamente. Porque siempre se ha hablado de lo malcarado de don Alfredo, un gran sabio del fútbol, pero con una mala leche muy importante, ¿eh? Yo sí, señor. Yo era un pelailla, él estaba de vacaciones ahí con su mujer. Me fui. Fuime. Asustado, pero preparado. Oye, que llegué al periódico, me la cargué con el de periódico porque llegué a las 7 de la tarde con dos gin tonis encima. ¿Hicisteis amistad? Hombre, hicimos un reportajón que algún día voy a ver si lo encuentro yo, porque fue en las páginas de Levante, precisamente, de un mítico Levante de hace ya, pues fíjese, la historia. Voy a ver si lo encuentro. Antes de recuperar la acabamos nueva. Don Di Estefano y yo y un señor que se llamaba Jacinto Aquil tomando gin tonis en la terraza. Bonito recuerdo, ¿eh? Para llevarse pase lo que pase con la gran Saeta Rubia, efectivamente, vale. Con este símbolo del fútbol, más allá de que fuera importantísimo para el Real Madrid, menos para la selección española, y fundamental como entrenador, como tú muy bien has recordado, para el Valencia. En fin, Dios le guarde muchos años, pero en fin, claro. parece que está delicadito. Bueno, vámonos al otro lado vamos a cruzar la avenida, ¿no? Cruzamos Blasco Ibáñez y nos vamos al estadio de Levante Unión Deportiva. Que donde llueven euros por todas partes. Sí, bueno, Mendilibar dice, solución al caso Pape Diop. Es la patata caliente que tiene Mendilibar, sí, ¿no? Pero es una patatita, que sepan los de Levante, porque nosotros tenemos la venta. Ellos saber qué va a pasar con un futbolista... Bueno, llamar a Pape Diop patatita, perdón. Que me parece un pedazo de patatón. Pero como patata caliente, no, es una patatita, de acuerdo. Con, vale. con todos mis respetos al personal granota, que sepa que aquí les tengo gran estima, pero si el problema es solo si sigue o no sigue Pape Diop... Imagínate, el gran crevadez quebradero de cabeza de Levante... Si comparado con la acera de enfrente, pues obviamente es un problemilla. Pero hace muy bien Mendilibar en querer tener todo a punto para el inicio de la pretemporada, ¿no? Ya quisieran uno que tuviera solo ese problema, que tiene 800 tíos ahí. Así es, así es. Bueno, está siguiendo con fruición, me imagino, con la fruición propia del cargo, el Mundial. Claro, como no está España, lo estamos siguiendo un poco en China de raspafuch. Pero bueno, ahí tenemos a Brasil con esa baja de Neymar, con esa lesión preocupante, porque la verdad que parece que el muchacho en el momento de la lesión se sintió mal. Y la baja de Neymar está siendo cubierta con psicólogos. Es decir, Brasil necesita ayuda terapéutica para venirse arriba. Brasil, la selección, ya la tuvieron antes del Mundial. A mí me gusta que los psicólogos deportivos accedan a ese terreno, porque los temas de motivación... de saber llevar al futbolista, esas cosas que algunos entrenadores estilo Luis Aragonés lo sabían como gramática parda, lo llevaban en los genes, pero ahora se estudian carreras, por lo tanto usted y yo mantenemos una gran amistad con la estupenda Patricia Ramírez, que destacó como psicóloga del Betis y del Mallorca. Y oye, es ahora que... está haciendo unos libros de psicología y de autoayuda estupendos. Sí, sí, no, sí. Yo la sigo además, sobre todo por LinkedIn, donde publica sus... Y recomiendo siempre sus artículos. Es tremendo. Muy bien, muy bien. Oye, terminó en la Copa Reina Sofía. Bueno, su majestad la reina. ¿Qué reina es? Yo pensaba que iba a venir la reina Letizia, que es la actual titular del cargo. Pero entonces, ¿es la Copa Reina Madre? ¿O es la Copa Reina Madre? Yo tengo dudas. Tengo dudas en el titular. ¿Cómo titularlo? ¿Cómo lo ha titulado? Bueno, como su majestad la reina, yo creo que la reina Doña Sofía venía a despedirse y a cederle el testigo, el timón. Levante la titulado correctísimamente. La copa es Copa su majestad la reina. ¿Quién ha entregado? Doña Sofía. Que también es su majestad la reina. ¿Qué cargo tiene en este momento? No lo sabemos. Reina madre. Reina saliente, eso sí. Reina consorte del rey abdicado. Pero que estuvo... Dice todas las fuentes próximas al náutico que estuvo más simpática que nunca. Es decir, que eso de ser rey, yo creo que iba a una carga que hay que llamar a su amiga psicóloga, señor Rovira, también. Perfecto. Bueno, para Letizia, para Sofía. Entonces el rey don Juan Carlos ahora será más la alegría de la huerta que nunca, porque siempre ha sido tan campechano ese soberano. Los Borbones son los Borbones. Es lo que tiene. Gracias, Bau. L'alegria pren València amb la Fira de Juliol i especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Click and Cook, la solución revolucionaria a los problemas de espacio en la cocina con Levante, el mercantil valenciano. Una batería de cocina exclusiva. Con un simple gesto se pliegan los mangos y las cacerolas y sartenes se apilan perfectamente en un espacio mucho más reducido. Cuatro sets compuestos de tres cacerolas bajas, tres sartenes, cuatro tapas y tres cacerolas altas con triple revestimiento antiadherente. El próximo domingo la cartilla de las tres cacerolas bajas al comprar Levante, el mercantil valenciano. Optimice el espacio en su cocina. En Milar, los descuentos vuelan. En Milar, del 7 al 9 de julio, tienes un descuento del 21% en una selección de televisores Samsung. Recuerda, en Milar, del 7 al 9 de julio, 21% de descuento en televisores Samsung. Quiero estar contigo. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo. Packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos del Mundial, wifi, zonas privadas y gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa de Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Toddy. ¿Toddy? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Del 2 al 12 de juliol, vine a Foios y empórtate una docenia. Una docenia de amor. Una docenia de llágrimes. Una docenia de vergonya. Una docenia de tendresa. Una docenia de alegría. Pero sobre todo hoy, una docenia de emociones. A Foios, docena mostra de teatre novell. Escenia, teatre fresc, 100% natural. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Una y casi 30 minutos aquí en Valencia Abierta. Vamos a invitaros en este ratito de radio a hacer un... cuatro paseos muy especiales por nuestra ciudad, por Valencia. Pero es verdad que van a ser paseos con los ojos bien abiertos, mirando hacia nuestro pasado, hacia nuestros antepasados, para tratar de obtener respuestas de cómo somos, a través de cómo fuimos. Cuatro paseos en los que encontrarnos con la antigua Valencia, la Valencilla, ¿verdad? La auténtica Valencia árabe. Haremos un paseo también por la Valencia judía. Nos encontraremos con los restos de cuando en Valencia aquí peleamos y duro por que no nos ocuparan los franceses y cuando fuimos capital de la Segunda República. Cuatro miradas bien distintas en el tiempo. Quedan restos, quedan vestigios podemos encontrar lugares que nos hablen de cómo era Valencia entonces? La respuesta es que sí, que afortunadamente han conseguido, en fin, sobrevivir a tanta destrucción, ¿eh? Es verdad. Y lo que pasa es que tenemos que saber dónde están esos lugares y qué paseos debemos dar para reencontrarnos con esas Valencias antiguas. Bueno, el libro es altamente recomendable. Lo editan mis amigos de Carena Editors, una editora valenciana que hace trabajo realmente muy notable. Y en este caso es un libro pequeño en cuanto a que son apenas más de 100 páginas, pero es que hay condensado tanta sabiduría y tanta historia de Valencia, tanto de nosotros mismos, por tanto, que es altamente recomendable. Se llama Cuatro paseos por la ciudad de Valencia. Bueno, está escrito a cuatro manos, como suele decirse, por Albert Pitars Navarro, y quien nos acompaña es el otro autor, Manuel del Álamo. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas. Hola, buenos días a todos. Bueno, oye, enhorabuena por la idea. Muy bien. Y porque es un libro muy para vivirlo, porque en realidad, de su lectura, puedes conocer y reconocer partes importantes de nuestra historia, pero también, por lo que veo, Manuel, es un libro muy práctico porque recomendáis esos paseos donde podemos encontrar las huellas, los vestigios de esas épocas. Es un libro que también es manual al tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, tú lo has definido perfectamente, Chimo. O sea, que tu prólogo a esta pequeña entrevista define perfectamente los objetivos. Es pequeño el libro precisamente porque hemos querido hacer un libro manejable para pasear, que es la propuesta fundamental que hacemos a los valencianos, ¿no? Porque este libro, bueno, lo puede leer cualquiera, ¿no?, interesado por la historia de la ciudad, pero está dirigido sobre todo a los que vivimos aquí, ¿eh? Vivimos y padecemos y estimamos la ciudad, ¿no? Entonces es un libro que lo que pretende es acompañar a esos paseos para que se vayan descubriendo todas las ciudades que hay en nuestra ciudad, ¿no? Es una propuesta, insisto, de mirar la ciudad desde otros puntos de vista, porque efectivamente también lo has señalado, nuestras calles y plazas son como máquinas del tiempo de Wells, ¿no? Aquel, simplemente tenemos que tener algunos datos para poder entrar en esa máquina del tiempo y darnos cuenta que la historia de nuestra ciudad y de los habitantes, hombres y mujeres, han hecho muchas cosas y han sucedido muchas cosas en nuestras calles y plazas. Pero también tenemos que aprender a pasear, a mirar. Es también un pequeño alegato este trabajo a una cierta calma, una cierta idea de que tenemos que ir por la ciudad, por nuestra ciudad, de otra forma, también viéndola de otra forma. Y para verla hay que primero mirar. Yo ayer hacía un paseo con unos amigos de la Valencia francesa, la Valencia de ocupación francesa, y me decían a algunos de ellos que habían traído por vez primera, y eso que hacía un calor infernal ayer por la tarde, que habían traído por vez primera las cámaras de fotos para hacer fotos de la ciudad, porque siempre iban con ellas cargadas cuando iban fuera de Valencia, pero nunca habían hecho, y yo creo que es un tremendo error, porque aquí hay, en esta ciudad, esconde verdaderas maravillas, ¿no? Y, en fin, somos capaces de estar pasando durante 30 años por la puerta de una iglesia o de una o de una institución o cualquier cosa, un palacio, y somos incapaces de pararnos a mirarlo, la portada, y a conocer algo de su historia, ¿no? En cambio, cuando vamos fuera, pues nos armamos de todo tipo de guías, de información de internet, etcétera. Y esa es una paradoja que este libro también trata un poco de resolver, ¿no? Me gusta esa reivindicación que hacéis de vida slow, ¿no? De vida tranquila, que dicen los ingleses. Pasear, y como decís en la nota previa, sin prisas, sin urgencias, buscar los recovecos, buscar los espacios, redescubrir una mirada ciertamente curiosa, animados por la interrogación, como muy bien explicáis. Bueno, arrancamos el primero de los cuatro paseos, si te parece, Manuel. Tiene epicentro en el Carmen. Aprovechando la muralla árabe, nos vamos a detener en imaginar cómo era aquella Valencilla ese territorio, de esa taifa donde se encontraba Madinat al-Turab. Esa ciudad que la describís como una ciudad de reseca, de tierra y de polvo. Es fácil imaginar que la huerta valenciana efectivamente fuera un auténtico vergel, pero la calle, las calles que quedaban abrazadas por el Turia de aquella Valencia árabe, bueno, tendrían que ser bien, bien distintas. Y lo que me llama la atención es aprovechando la muralla árabe. O sea, que quedan restos de aquella muralla. Sí, quedan. Y esto es una cosa que es lamentable decirlo, pero en un estado de abandono tremendo, tremendo. Vale. Aquí es una cosa muy muy muy lamentable, porque ninguna administración pues ha puesto en marcha políticas de información a los ciudadanos, ya no me refiero a los turistas, sino a los ciudadanos, de la riqueza cultural que tiene esta ciudad, ¿no? Francamente es lamentable, ¿no? No hay ni una sola placa explicativa, sí. No hay ningún recurso puesto al acceso de todo el mundo que pueda identificar la importancia de determinados trozos de que quedan, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, de la muralla árabe, que va a ser dentro de poco, relativamente poco, dentro de unos años, va a ser ni más ni menos que 1000 años. Algunos de los restos de aquella muralla árabe que todavía se mantienen en pie. ¿Dónde te parece que centremos la mirada? ¿Dónde nos llevaría este paseo fundamentalmente o dónde nos aconsejas detenernos? Hombre, ahí en el Carmen hay un par de restos muy notables de las torres que hacían de muralla, ¿no? Cada 20 metros había una torre, era una impresionante construcción defensiva, ¿no? Uh-huh. La Posada del Ángel. Esa es una de ellas, ¿no? Sin lugar a dudas. Esta imagen de 1930, que se ve cómo era el patio de la Posada del Ángel con los carruajes, claro, y allí al fondo que se ven las torres, me parece muy bonita. Quiero felicitaros además por la recopilación de imágenes antiguas, que también es realmente hermosa, ¿no? Y tratar de imaginar cómo era en el siglo XIV esa población de la Morería, que según vuestros datos nos apuntáis aquí, estamos hablando de una ciudad entre 1.000 y 2.000 habitantes, ¿no? Pues no hay, por ejemplo, ni una sola placa que identifique que esa zona, toda la zona de Mosensorel, pues era la antigua Morería, que era una... No hay nada, solamente hay la calle San Miguel, que hace mención al día de San Miguel, que es cuando asaltaron los cristianos la Morería y exterminaron a la gente, en fin, hicieron. Es la única nomenclatura y ni siquiera se sabe. Tan orgullosos que nos sentimos los valencianos, ¿verdad?, de nuestro pasado árabe. Y de pues, nuestro, mira, y deberíamos también reivindicar que, esto y, no, es una, y, no, Chimo, y que no entren en el olvido la antigua Chimo, Morería. Pues es una paradoja, porque mira, está cayendo el Colegio Mayor de la Seda, ahí en Belluter, que han tenido que el dinero buscarlo es una empresa, es una cosa privada, pero bueno, hombre, hay muchas cosas privadas que tú sabes que se ha metido muchísimo dinero y aquí hablamos siempre del siglo de oro valenciano, la seda, y lo estamos dejando caer, y la administración, el ayuntamiento, que edita libros preciosos sobre la seda, pues no pone ahí los medios pues para evitar, y sobre todo evitar que se deteriore totalmente, y sobre todo también ponerlo al acceso de los valencianos, ¿no? Que, en fin, la institución ha montado allí un pequeño taller de seda donde hay un pequeño museo que yo invito, en la calle del hospital, Spice Seda se llama. Yo invito a los oyentes que estén interesados por esta historia, y bueno, además venden unos precios estupendos, pañuelos y otros. Sí, y nos materiales. Hacemos a la idea de cómo es esa obra de arte que es el Espolí valenciano, ¿verdad? Claro, es magnífico. Bueno, seguimos con otro de los paseos. Dejamos la Morería y nos vamos al Call judío. Nos vamos a la judería y a la historia judía de la ciudad, ¿no? Otra de las paradojas. Este es un paseo absolutamente virtual, porque si no hay señalizaciones ni nada de en la árabe, pues en la judía todavía mucho peor, porque allí uno de los grandes no hay ni una sola mención en toda la zona que ocupaba la gran el gran barrio judío de Valencia, uno de los más importantes de la corona de Aragón. Sí, hablabais de que cuando Valencia tenía 30.000 habitantes, en el siglo XIV, es probable que de esos 30.000, pues 3.000 o al alza, ¿no? fueran precisamente judíos. Es una judería impresionante, muy grande. Ciertamente, luego pasó todo lo que pasó, los asaltos, y luego se especuló con la zona urbana amplia de la judería. Pues bueno, ahí se instaló, por ejemplo, el Estudio General, la universidad, terrenos muy fáciles. Luego el patriarca Rivera pues puso el colegio, el gran colegio del colegio del patriarca Rivera, ¿no? Al lado de la universidad, o la calle de la Paz. En fin, que hubo una serie de operaciones claramente especulativas que destruyeron la red urbana del antiguo barrio judío. Pero bueno, queda alguna cosa, que lo decimos en el libro, queda una memoria, ¿no?, que hubiera sido muy interesante también explotarlo a nivel de conocimiento y señalar y poner alguna cosa, ¿no? Se podría hacer sobre todo para que la gente conozca dónde estaba el antiguo barrio judío, ¿no? Eso lo hacen casi todas las ciudades. Yo sí, es que no puedo entender. Es increíble cuando, no, efectivamente, no lo puedo recorro entender. Estos paseos y nos ponéis estas fotografías de las inscripciones, de los lugares que todavía quedan, paseando por calles maravillosas como la calle del Mar, o personajes de obligado reconocimiento como Juan Luis Vives, y que efectivamente esto no figure en las guías en las rutas turísticas de obligado cumplimiento. Pero, Chimo, no están ni protegidas. Hay unas lápidas romanas en la Plaza de la Virgen, sí, y en alguna al lado del Hotel Inglés, unas lápidas romanas, porque allí estaba el circo, el antiguo terminaba el circo romano de la Gran Valencia, y no están ni protegidas. Yo he visto a gente apoyando ahí sus zapatos, porque claro, a la gente, ¿por qué tiene que saber que eso tiene cientos y cientos de años? Porque no es que han durado años, sí, afortunadamente, pero bueno, es prodigioso la falta de protección, que además eso no vale dinero. Si es que estamos hablando de una cosa que no vale dinero. Yo creo que en este sentido vuestro trabajo, Manuel, en cuanto a la aportación de que los valencianos estimemos precisamente lo que queda esquilmado de ese tesoro, hace que también caigamos en la cuenta de que tenemos que ser nosotros quien tenemos que estirar de la chaqueta y reivindicar precisamente esto que dices. Bueno, avanzamos, nos vamos con menos tiempo. Vamos a la ciudad francesa, a la que tú aludías. Aquí la figura del Pailleter emerge de manera notable, ¿verdad? Bueno, claro. Sí, es uno de los mitos. No existió el Pailleter. Ya sabes que eso, hay mitos que significan, pues eso, una cierta propaganda, ¿no?, contra el francés. Pero es una ruta bonita que conocer, sobre todo porque los franceses en un año y medio de ocupación nos dejaron dos cosas muy bonitas, ¿no?, que hay que reivindicar y conocer, que empezó desde 1812, cuando conquistaron se rindió la ciudad, ¿no? Fueron los jardines urbanos, los primeros jardines urbanos, que tienen nombre además francés, Glorieta, ¿no?, Parterre, y el Museo de Bellas Artes. Ellos eran los primeros promotores de los museos nacionales, que llamaban ellos, ¿no? Incluso hay una galería, si uno visita el Bellas Artes, hay una, el jardín ese precioso, que si no lo conoce el oyente, tiene que ir inmediatamente a conocerlo. Hay una galería de antigüedades, ¿no? Eso es porque efectivamente los franceses quisieron hacer dentro de su Museo Nacional una parte de antigüedades, que ellos llamaban. Y eso es la herencia que tiene, porque un Museo de Bellas Artes en principio no tiene un león ibérico precioso que hay ahí. Pues nos quedaría únicamente un último paseo, y es cuando Valencia fue capital de la República. Yo aquí quiero, en fin, también llamar la atención sobre todo la documentación gráfica, la fotografía esta aérea de 1936 de lo que era la Plaza de la República, hoy Plaza Porta de la Mar, donde se ve todo el eixample por hacer y donde es difícil hasta reconocer una Valencia contemporánea. Yo quiero daros las gracias, Manuel, a ti y a Albert Pitard, por el trabajo que habéis hecho de ayudarnos a estimar lo nuestro, de hacerle una mirada desde el conocimiento y desde, en fin, también desde la vida tranquila, para conocer mejor los tesoros de lo que es patrimonio de todos, que en realidad es lo que somos, que es Valencia. Estamos de acuerdo, Chimo. Un abrazo fuerte, Manuel del Álamo. Muchas vale, gracias. Gracias a ti. Valencia Abierta, te escuchamos. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. lunayuna.com. En Milar, los descuentos vuelan. En Milar, del 7 al 9 de julio, tienes un descuento del 21% en una selección de televisores Samsung. Recuerda, en Milar, del 7 al 9 de julio, 21% de descuento en televisores Samsung. Come on. Elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Búscalo más. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde de la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa, calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. ¡Sí, señor! Hola, este es el contestador telefónico de Clara y Jorge. Y no estamos en casa porque son las rebajas de Nuevo Centro. Si quieres vernos, ya sabes dónde encontrarnos. Bienvenidos a las rebajas de Nuevo Centro. Más de 250 tiendas donde encontrarás los precios más refrescantes de este verano. Rebajas en Nuevo Centro. València viu des de ja una nova Fira de Juliol i tornen els concerts de Vivers. Bumburi, Jethro Tull, Loquillo, Drexler i Marlango, Antonio Orozco, Quique González, Mónica Naranjo, Fangoria i les Nazis Rubias, Leiva, Pablo López i els Valencians, Santero, Nada que decir i Junts Kaleidoscope compten amb tu. Venda d'entrades, consultar feriadejulio.com. Col·labora Amstel. Promou Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. En Milar, los descuentos vuelan. En Milar, del 7 al 9 de julio, tienes un descuento del 21% en una selección de televisores Samsung. Recuerda, en Milar, del 7 al 9 de julio, 21% de descuento en televisores Samsung. Fin. Llega el momento que todos estabais esperando, amigos y amigas de Valencia Abierta. Sí, ladies and gentlemen, porque con esta sintonía llega una cerveza en julio. Es esta sección del programa en el que nos dedicamos de la mano y en colaboración con la cerveza que mola más, con Amstel, que es la cerveza de la Feria de Julio y de los valencianos, a la actualidad, a qué es lo que hay, al programa festero de la Feria de Julio. Festero, he dicho, efectivamente, Leonardo Marín de Castellar. ¿Qué tal? Molt bona vesprà. Com estàs? Molt buenas. Bé, pues bien. Saps que estàs una secció sempre que dona notícies interessants, importants, del camp nacional i internacional? Yes, sir. I sempre consells molt pràctics i útils, sobretot per a una primera cita en una xica o en un xic, per trencar el gel. Això al final, donarem un consell. Com trencar el gel en una cita? Pam, direm una frase que segur que la dices a una dada. I és aquella cosa que t'acostes a la xica en el bany, correcte, que és molt de la Fira de Juliol. I dius una curiositat. Però primer... I saps on l'he oído, esto? Però primer què fem? Con Leo Marín. Home, anem a destapar. Vols una cerveseta? Vinga, va. Hombre, una sí, Amstel, vinga. Anem a destapar. Com allà. Una, Una estel pel xiquet. No està la compartint, que ara les dues tenim que dinar. Me la posem a mitges. Tenia gas. Bueno, este fin de setmana s'han celebrat un muntó de preseleccions de diversos sectors, del Pla del Remei Gran Via, de quatre carreres, de Benicalap, de Campanar, de Canyamelar, Grau, Nazaret, de Malvarrosa, Cabanyal, Bétero i de Patrais. Un muntó de xiquetes i de senyoretes que, bueno, estaran contentíssimes i ja el pròxim divendres, dia 11 de juliol, continuaran aquestes preseleccions el divendres, el dissabte i el diumenge en diversos punts de la nostra fantàstica ciutat que diguem nosaltres, València. Claro que sí. Ara ens digué que estigui el diumenge i feia tal ponenta que aquestes criatures. Va fer molta calor aquest fin de setmana. Moltíssima calor. Molta calor. En juliol. Però bueno, és el que n'hi ha. I de la fe de juliol continuen havent actes, perquè avui dilluns a les 9 de la nit tenim els campionats falleros de truc i parxís en els jardins del Palau Sur. I a les 22:30, a les 10 i mitja de la nit, gran gala de la matxa en els jardins del Palau Norte. Que guai, m'encanta la matxa. A mi també, m'encanta molt. A més, ara està super de moda, la televisió està fent un munt de programes. També aprofita prou per a lligar. Per a lligar. La màgia. Sí. Pues mira, això, aquest truco no me'l sabia jo. Nada per aquí. Nada per allà. Efectivament. Bueno, saps que també en esta fantàstica secció sempre te duc alguna cançó que té relació en el dia que és o una cançó que a mi m'apetís sentir-la. I el dia d'avui has seleccionat esta? Una cançó molt bona. A veure. Sí. A què estem avui? 7 de julio. Tot el dia. ¡Hombre! ¡Pamploneses! ¡Sí! ¡Viva San Fermín! ¡Irunxemes! ¿Qué dice? ¡Hola, Don Fermín! Es un chupinazo. El chupinazo se... Bueno, por favor. Sepa resina. Creo que estaba la canción también. Este es el momento. Creo que estaba la canción. A ver, el chupinazo, lo hemos chupinazo, oído ahora. Eso sucedió ayer, ¿eh? Sí, sí. Chupinazo sucedió ayer y además lo hizo un chaval de la Cruz Roja con motivo del centenario de la Cruz Roja. ¿Qué tendremos? ¡Ole! 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. Te vienes arriba. Bueno, aunque el origen de este 1 de enero es incierto, porque esta está cantada por unos chavales vascos que no sabemos exactamente quiénes son. Algunos dicen que está basado en un villancico popular, que yo creo lo veo muy animado para ser un villancico. A ver, como villancico. Faltan campanillas o no lo sé, sí, no lo veo yo. Campanillas. Bueno, otros dicen que es una melodía popular de la montaña de Navarra y también no hay quien falta que dice que es mucho tiempo atrás se descubrió esta sintonía en la antigua región de Vivares en Francia. Lo que sí que se conoce es el autor de esta fantástica letra, que tampoco es que se lo ocurrara mucho, pero bueno, es el autor. Me diga, que no es un logro, tío, 1 de enero, o sea, ya pensar sí. Que 7 del 7, digo, pues voy a empezar con el 1. Con el 1, claro, imagínate. Este señor me parece un genio de las letras, ¿qué dices? Es un señor, además es un tipo interesante, se llama Don Ignacio Valechena, que vivió entre 1887 y 1972. Y se ha muerto ya, que te tiene una entrevista este hombre. Sí, pero ya, ahora ya regular, lo tienes difícil ya. No sé si es jefe de prensa, podríamos hablar con él. Con alguno de sus herederos. Ya veremos. Hizo de todo, ¿vale? Fue abogado, editor, político, investigador, escritor. En la política llegó incluso a ser concejal electo y diputado foral en una de las etapas más agitadas de la historia española. Todo esto es muy bonito, pero lo que sí que está clarísimo es que esta canción del 1 de enero se ha convertido en un símbolo moderno. ¿Moderno? Bueno, moderno, sí, moderno... Un icono, sí. Un icono de los sanfermines. Yo diría más bien símbolo clásico. Que tuvieron suerte estos de los sanfermines, porque empezaron a ir gente famosa, Orson Welles, el escritor este, ¿cómo se llama? Dímelo tú. El escritor este, que Hemingway. Ernest. Vale. Ernest. Hemingway, Ava Gardner. Sí, sí. Claro, y le hicieron súper famosa en los Estados Unidos. Hicieron hasta una película, ¿eh? ¿En serio? Sí, hicieron una película de los sanfermines, además con actores de primer nivel, ¿eh? Tuvieron suerte. Fíjate, tú con un poquito de dinero, porque un encierro que vale un encierro. Bueno, hombre, los toros son caros. Sí, pero... Hombre, la propaganda es mucho más. Más que 700, de todo el mundo mundial, más caros que 700 monumentos plantados en cada cruce de calles en una ciudad. Vamos. Ni comparación. Bueno, pues han tenido suerte estos chicos. Y ahora, pues bueno, porque al final la fiesta de las familias, ¿qué es? Pues unos toros corriendo, lo mismo que hacen en Puzol. Y algo de... Eso sí. Y algo de bebidita, ¿eh? Sí, también. Sí, porque se ponen... Las fotos, además, que sacan siempre las familias, son siempre chicas. Se ponen muy contentas. Bueno, australianas, ¿has dicho australiana? He dicho australiana. Ahí va la noticia. La australiana Wynet Montenegro se acostó con 10.091 hombres en sus 15 años de trabajo de acompañante para adultos ha escrito un libro sobre su experiencia. Perdona, se llamará todo lo Wynet Montenegro, pero esta chica tiene mucha imaginación. Australiana. ¿Cómo se va a acostar con 10.091 hombres? El libro se llama, también ha sido muy ingeniosa en el título, 10.000 hombres. ¿Y lo ha escrito en un libro? Lo ha escrito en un libro. ¿Y le pasa revista a todos? Pues sí, además lo curioso es que esta chica fue criada... en un entorno, bueno, criada por sus padres, que eran cristianos devotos y bueno, ella la se dedicó... Le salió un poquito casquibana. Sí, un poquito ligerita de cascos, bueno, que dicen en mi pueblo. Llegó a ganar entre 500 y 1.500 dólares por hora, haciendo de señorita de acompañante de lujo. Pero si con ellos no es acompañante, es acompañante con... No lo sé, eso pues, ya no lo especifica. Ah, se no acostó, lo que no sabemos si dormía o hacía más cosas, bueno, eso no lo especifica. Ay, ay, Wynette. Según admite, su estilo de vida estaba basado en tres pilares fundamentales, sí, en la cocaína, vaya, en el champán y en la diversión. Bueno, oye. Bueno, la señorita, sin cocaína y sin champán. La señorita esta, por llamar de alguna manera, se retiró de su trabajo a la edad de 33 años después de conseguir su tan ansiada licencia como piloto comercial. Pero vamos a ver, ¿se tiró a 10.000 o hizo de piloto? Yo es que no me aclaro. Cuando la Wynette ella se lo hacía para pagarse los estudios. Ah, bueno. Entonces con lo que iba sacando... Pero debe de ser muy... Bueno, claro, las prácticas, sí, si ya valen lo menos 30 euros, hacer una práctica con un coche, que vale hacer una práctica con un avión, de gasolina... Estudiar para piloto... Ojo, debe ser caro. Bueno, pues lo que pasa es que tuvo mala suerte, porque una insuficiencia renal, vaya, no le permitió renovar su licencia de piloto y debió de volver a ganarse la vida con su antiguo trabajo. Acostarse con 10.000 hombres más, pues, yo creo que ya ha perdido la cuenta. Se pasó por la cama 10.091 hombres. Es sí, tremendo, en 15 años eso equivale a 56 hombres por mes, caray, que a su vez equivalen a 1,8 hombres por día. 1,8, o sea, tenía días de 2 y días de 1 y así iba haciendo la media. Días de 1 y medio. Muchos días de 2 y alguno de 1, porque 1,8 estaba muy cerca ya. 1,8 es casi 2. Del 2. Bueno, con el paso del tiempo, la señora Montenegro afirma que se dio cuenta de que su vida merecía ser conocida, por lo que escribió un libro que rompiera moldes y hablara de una situación socialmente mal vista, pero real. Y de paso, por ganarse unos eurillos de más, que a mí también me mola porque no había ganado bastante. 10.000 hombres, saca la media. ¿A cuánto...? Pues porque... si ganaba por hora entre 500 y 1.500 euros, pues imagínate, 500 por 10.000 son como 5 millones de dólares. Casquivana y son... manirrota, porque sí, hombre, se gastó todo el dinero. Se gastó toda la pasta, porque ya tiene que escribir un libro. Que volver a trabajar del tema, oye. No sé, yo... Oye, esta es la noticia. ¿Tú el libro lo has leído? Todavía no. Pero es que es un poco muy cansino, no es que está en inglés. Pero es un poco cansino porque, claro, 10.000 historias que... Siempre lo mismo. No tiene mucho... Bueno, entonces hoy me ha acostado con este, con el del bigote. Y con este otro. Con este otro. Porque al fin de semana supongo que tendría... Sí. No lo sé, yo no me lo acabo de creer, porque 1,8 diarios. Y además dice que se iba de viaje con ellos, les invitaba... Tiene pruebas. No lo sé, eso ya... No lo sé, pero nos podemos poner en contacto con ella. Que nos la estás intentando colar. Además hay una foto, he visto una foto de ella, es guapísima, una foto de ella, la portada del libro de cuando se lo dejó, cuando tenía 33 años, y ahora he visto una foto, sí, de la actualidad, en un posado en un avión. Yo no sé qué compañía aérea era, pero esos uniformes ya creo que están en desuso, el que lucía la señorita en cuestión. No se llevan, estos uniformes no se llevan. De hecho, ya tampoco lo llevaba, creo, que no lleva tampoco el uniforme. Es que tiene ahora, como 30 y tantos, ahora Wynette. Mira, Fangoria, que actúa... Cuéntame. A ver qué día, lo tengo que apuntar en la agenda. Divendres Dewitt. Me voy a apuntar. Además de canción, Dramas y comedias. Hombre, por favor, no quiero más dramas en mi vida. Bueno, consejo, para curiosidad ligar estúpida del día. Venga, a ver. 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas técnicamente pueden causar la muerte. Esa es la curiosidad. O sea, ¿cómo voy a tomar 100 tazas de café? Consejo, no lo hagas. En 4 horas. Consejo, no lo hagas. Pero si hay algún atrevido que quiere intentarlo, pueden causar la muerte 100. Más de 100 no. 90 como mucho. Pero que preparen. Si lo hacen en la cafetera estas de capsulitas... Por lo menos 100 son 30 euros. Esto sí. Si va a un bar, depende de la zona de Valencia, entre 100 y 150 euros. Y si lo hacen la Oralei de toda la vida, yo aconsejo el familiar, porque si empieza a hacer así uno a uno... ¿Quién se va a tomar 100 cafés en 4 horas? Ni no 90, lo sé, pero hay gente que dice, es que eso es mentira, yo me tomo 100 cafés y no me muero. Bueno, no te los tomes, pero prueba con 90 a ver cómo te encuentras. Que no pruebe con nada. Qué mal, de verdad. Bueno, ¿consejo útil o no? Útil, dice... Bueno, no diré lo que pienso. Bueno, Leonardo, que nada, nos haces pasar muy buenos ratos. Gracias. ¿Mañana vuelves? Sí, vale. Me parece bien. De acuerdo, sí. Me parece bien. Con más consejos útiles y estúpidos. Gracias, Bonico. Silvia, besos. Demà tornem a partir de les 12:30. Adeu a tots. 10 tazas de café en 4 horas, pero tú cómo estás.